Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Jesucristo, bienvenido en este lugar. Padre omnipotente de gracia y verdad, bienvenido en este lugar. Dios, en tu presencia hay salvación. No hay otro.